Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con el mayor éxito hasta la fecha de CeeLo Green, inicia hoy El Sabor de la Noche, la canción Forget You del 2011. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para un clásico de los 90, Mariah Carey, con un tema que fue el primer sencillo de su álbum Butterfly de 1997. Esto fue número uno en Billboard y dice así, Honey. Don Bruno Mars con un éxito del año 2016, la canción 24 Karat Magic. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Vamos ahora a continuar con un clásico del rock de los 70. Una banda que empezó en Inglaterra, pero que realmente podríamos decir que se plasmó de forma definitiva en California, especialmente cuando entró a formar parte Stevie Nicks. Me refiero a Fleetwood Mac. Ellos llegan ahora con un tema del álbum más importante de su carrera, uno de los más vendidos en toda la historia de la música. El disco es Rumors de 1977 y la canción es esta, Dreams. The Weeknd, con un éxito del 2015 de la película 50 Shades of Grey, canción nominada al Oscar a la mejor canción original. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos ahora con un éxito del 2017, adaptación del clásico María María de Santana y The Product GMB. DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller con Wild Thoughts. My Father's Eyes, el maestro Eric Clapton de Inglaterra, una versión en concierto a esta hora en El Sabor de la Noche, un tema que él originalmente grabó en su álbum Pilgrim de 1998, y en esta versión está acompañado por grandes músicos. Miren, para que oigan un poquito, por ejemplo, en la batería van a oír a uno de los grandes del jazz y de la música de todos los tiempos. Por ejemplo, oigan ese swing, el señor Steve Gadd en la batería. Un groove potente el de este hombre. También están, por ejemplo, en el bajo Nathan East, en el órgano Billy Preston, que en paz descanse, y en los teclados, si no estoy mal, está el maestro Greg Feeling Gaines. Maravillosa canción. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2005. El turno es para Jamiroquai y esto que dice así, 7 Days in Sunny June. Don't worry, la primera canción a capella en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard, un clásico de 1988, Don Bobby McFerrin con la canción Don't Worry, Be Happy. Mientras tanto, vamos a continuar con esto que salió del 2018, Rudimental, Maverick Saber y Eva con They Don't Care About Us en El Sabor de la Noche. A esta hora en El Sabor de la Noche suena uno de los grandes éxitos del señor Charlie Puth. Vamos a continuar ahora con una canción a esta hora para todas las mujeres solteras, un himno a cargo de Beyoncé, este éxito del 2008 que dice así, Beyoncé con Single Ladies. Y el turno es